La concejal Mónica Rivelo y el concejal Santiago Pestarini, presidente del Consejo Municipal de Gálvez. Buenas tardes, ¿cómo les va? Buenas tardes, Américo. Muy bien. No tan bien como quisiéramos, pero muy bien. Bueno, un poco lo que significa estar en el Consejo, fundamentalmente en la segunda etapa, entre ustedes, digamos, la posición de los concejales anteriores, que es la Secretaría de Gobierno y el Intendente Municipal, ¿no? ¿Qué significa, Santiago, para vos? Hemos hablado, sos una persona joven, que te formaste dentro del socialismo, y a partir de allí, la posibilidad de ser concejal. Sí, antes que nada, un saludo a la audiencia y también cumplir con la palabra que le había dado. Hace algunos días estábamos un poco manejando los tiempos, esperando el momento adecuado, pero siempre vamos a cumplir con nuestro compromiso de estar presente. Y sí, yo no sé si diría que me formé dentro del socialismo, lo que sí, siempre estuve cerca y fui convocado a trabajar desde mi conocimiento técnico. Eso es más preciso, digamos. Y es lo que realmente a mí me ha convocado siempre, que fue aportar lo que yo sé desde mi preparación, ni más ni menos. En este caso toca asumir un rol, habiendo estado en la misma lista del intendente actual, teniendo que reemplazarlo durante los dos años de mandato que le quedaba, y además con el enorme orgullo de que me toque el rol de la presidencia. Yo no sé si diría que soy tan joven, pero a mis 41 años, digamos, debutar de esta manera es todo un orgullo, un compromiso, una responsabilidad, y lo tomamos de esa manera. Mónica, tu militancia es mucho más allá. Me acuerdo lo que se fue de joven, estando en el socialismo, en el PCP. Desde siempre, desde siempre, en la secundaria ya, así que claro, toda una vida. Sí, sí, por eso. Hemos pasado por todas las instancias del socialismo. Claro, de los tres boeros para acá. Así es, hoy sí. Justamente estamos de cumpleaños de Guillermo, recordándolo en todas las redes. Bueno, en esta instancia, lo que significa el Consejo, hoy se aprobó la impositiva, ¿no? Un planteo que hace el Ejecutivo con respecto a un aumento en los cuales la oposición votó en contra, y fundamentalmente el Ejecutivo habrá planteado por qué este incremento en lo que hace a tasa general de inmuebles y la tasa que el DREI concretamente para los comercios. Sí, más precisamente estaba la ordenanza impositiva, el proyecto enviado por el Ejecutivo, y dos dictámenes, uno presentado por los concejales de la oposición, que planteaban un aumento para tanto para la TGI como para el resto de los derechos, digamos, de un 30%. En contraposición con nuestro dictamen del Bloque Unidos, que planteaba, apoyando el 95% que requería el proyecto del Ejecutivo, pero pasándolo en lugar de trimestral a semestral. Esto, los fundamentos, yo un poco acá me traje algunos machetes porque la verdad es que es mucha la información que creemos que se tiene que dar a conocer. Principalmente lo más complejo y lo más urgente es la situación económica del Estado municipal, que la verdad es que es de emergencia, porque al día de hoy la deuda del Estado municipal asciende a ni más ni menos que 788 millones de pesos en varios conceptos, sobre todo teniendo en cuenta, estamos sumando el 70% de la deuda que tenían de sueldo a noviembre, el aguinaldo, todo diciembre, y la deuda a proveedores, que es por lo menos 200 millones de pesos, que eso es lo que es a hoy, porque a cada momento siguen apareciendo proveedores reclamando sus haberes, digamos, por prestaciones al municipio. Esto, pedimos disculpas por la, digamos, informalidad de estos números, pero la realidad es que este gobierno asumió con muchísimas cuestiones en contra, y está siendo encarada en este momento una auditoría externa que va a esclarecer con mayor precisión estos números, pero que creemos que no hay demasiado más que explicar ante estos números alarmantes realmente de un Estado municipal que está, digamos, fundido, porque no sé si cabe alguna otra palabra. A eso le queremos sumar otro dato crucial, que es tener en cuenta la inflación interanual de este año, que va a estar rondando entre 200 y 220%. Creo que te quedas corto. Bueno, según las estimaciones serias, digamos, al día de hoy, a noviembre, según INDEC, es de 161%, y las estimaciones para diciembre son de 30-35%, que eso es sobre el 161, va a dar entre 200 y 220%, porque se multiplica, digamos. Entonces, esos datos, más que alarmantes, el estado de las arcas municipales, en conjunto con la inflación a nivel nacional, que además es una inflación promedio, porque si vamos a la inflación puntual de algunos insumos, insumos, sueldos, tenés en cuenta sueldos, bueno, paritaria. Nosotros hoy tuve una reunión concretamente de la Federación de Trabajadores Municipales, donde teníamos paritarias para febrero. Se planteó adelantar las paritarias, lo que están haciendo todos los sindicatos, sí. Maestros, todo. Sí. Entonces la situación, es, digamos, lo que significa fundamentalmente, la masa salarial también se puede incrementar. Y también otras deudas que uno tiene con los proveedores, que hay deuda con nosotros también, en lo que hace aporte, que se produría. O sea, bueno. Entonces, viste, cosas que realmente nos preocupan a nosotros, porque dependemos del sistema de proveeduría, son negocios, 40 o 50 negocios que le venden a los municipales a través de una orden de compra del sindicato, que se retiene del sueldo y a partir de allí le pagamos los comercios, ¿no? Bueno, por eso, es más que delicada la situación, no es un momento agradable para ni para nosotros ni para los vecinos, eso lo entendemos perfectamente. Lo que es difícil de entender es un dictamen solicitando un 30% de aumento de la TGI y del DREI de parte de los concejales de la oposición, que hablan de coherencia de incoherencia de nuestra parte, y la verdad es que solamente viendo el año pasado los aumentos que se pedían en ambos semestres eran del 60 o del 40%, siendo que la inflación interanual del año anterior no había superado el 100%, o sea, estaba en 95%. Entonces, nosotros no estamos contentos, no es una buena noticia la que estamos dando, lo sabemos, sabemos que va a ser difícil para todos, pero la opción era directamente desfinanciar por completo al Estado municipal y que no pueda prestar ni siquiera los servicios básicos en toda la ciudad, ni hablar de el abordaje que se hace en lo social, en la salud y en la educación, que también salen de las arcas del municipio. Entonces, ante semejante situación, lo que en realidad se está solicitando es lo mismo que sentimos en las urnas hace algunos meses, que es un voto de confianza, es esperar que esta situación se acomode, porque se recibió un municipio completamente desabastecido, completamente que no podía operar desde el día cero, una administración que no somos pudo. Somos conscientes de eso, somos conscientes, somos parte de la municipalidad, somos conscientes, y se lo dijimos al intendente Buzo lo que estaba pasando, ni bien entrar, fundamentalmente en lo que hace a, digamos, la situación de los servicios. Y a mí me preocupa, porque Mónica, yo me voy ahí en lo que significa los considerando, que habla de las horas extras. La hora extra es un tema que es para charlarlo, que dice que no va a haber más horas extras. Y yo le preguntaría a un vecino que vive en calle de tierra si no le regala los fines de semana, ¿cómo hacer? Es un tema que también es una decisión política que toma el Ejecutivo, perfecto. Yo creo que hay dos servicios que son el control urbano y el riego. Esas son las dos cosas extra preponderantes, ¿no? Entonces, decir considerando que no va a hora extra, no es por la hora extra en sí, ¿no? Es por el hecho que el servicio, ¿dónde vamos a dar el servicio? Bueno, eso será una... Yo creo que es un tema interesante para debatir, que no puede pasar por alto, pero creemos que es un tema para tomar en adelante, digamos, y sobre todo con el Ejecutivo. estamos de acuerdo en que, y hoy estuvimos de acuerdo incluso con los concejales de la oposición, en el nuevo, considerando que de nuestro dictamen, que es un poco más conciso y un poco más se centra en la situación del municipio y nacional, en eso nuevo considerando, planteamos que en adelante hay un compromiso para hacer una profunda reestructuración del Estado, porque es evidente que el Estado actual es inviable. Es inviable, no es una opción a costa de los contribuyentes. Entonces va a haber que repensar seriamente con todos los actores, y hasta estuvimos de acuerdo con los concejales de la oposición que consideraron que era algo necesario también, con lo cual creo que hay un consenso generalizado de que no se puede seguir con los costos actuales de un Estado que nosotros veníamos charlando con Moni en el viaje. Nosotros somos defensores del Estado, no somos anti-Estado. Nosotros creemos y queremos un Estado presente, pero que también sea eficiente, que sea lo más eficiente posible, porque siempre va a ser a costa de los contribuyentes y de las gestiones que se puedan hacer en distintos estamentos del Estado, pero que a hoy la realidad es que los recursos locales del municipio no cubren ni siquiera el 30% de los costos general. Entonces es muy complejo diseñar un Estado de esa manera. Coincidimos que sería un Estado eficiente. Nosotros defendemos también el Estado porque es una fuente de trabajo. Digamos, en lo que cuando se habla de reestructuración, ahí nos preocupa un poco, porque por lo general se habla de reestructuración, lo que estamos viendo a nivel nacional, 7.000 trabajadores que van a quedar en la calle, esas cosas que es preocupante, ¿no? Por eso un poco el planteo nuestro es, nosotros, no sé si en algún momento un concejal que es el partido de ustedes, que se llama Hugo Quiroga, planteó una comisión que era tripartita y funcionó bien, funcionó un tiempo. Desgraciadamente en ese momento el ejecutivo no lo veía con buenos ojos y se desarmó después, pero digamos, colaborábamos en todo sentido, en el sentido de que ni la comisión directiva, ni barrio, ni nadie por el estilo, sino compañeros de distintas secciones que iban a trabajar en la comisión tripartita. Por ejemplo, el presupuesto se trabajó de forma conjunta entre el sindicato, el ejecutivo y el legislativo. Y situaciones que se daban fundamentalmente con la cuota del liceo, la guardería, iban las compañeras de la guardería o del liceo, la directora del liceo, a plantear las cosas fundamentalmente que a veces ni ustedes, no es porque digamos ustedes tienen una función que es legislar y fundamentalmente controlar, ¿no? Pero ni nosotros como sindicalistas conocemos la realidad del liceo, por ejemplo, la conocemos de arriba, pero los mismos trabajadores son los que la conocen. Exacto. En eso estamos de acuerdo. Nosotros asumimos nuestro rol, en mi caso fue unos días antes, pero todos con la misma idea de que sea un consejo del consenso, no porque seamos un bloque de cuatro vamos a querer imponer nada. La idea es el diálogo, la idea es estar de puertas abiertas. Por eso convocamos siempre a la comunidad a que nos visite, a que se acerque. Ya hemos tenido visitas en el consejo, ya hemos tenido contacto a través de nuestras redes, estamos tratando de ampliar esos canales, porque la idea es con los vecinos y con todos los actores de la sociedad. Estamos de acuerdo que así debe ser, como lo planteamos en los considerando. Si vamos a hablar de una reforma del Estado, tampoco es porque, por lo que decía, no es porque somos anti-Estado, es porque queremos que el Estado realmente sea un Estado presente, pero también que sea viable desde lo económico. Y eso, digamos, en estos tiempos es difícil, es duro de plantearlo. Como les decía al principio, no es algo que estemos contentos de comunicar, al contrario, es algo que nos duele, porque también somos ciudadanos y hemos sido ciudadanos de a pie hasta que nos tocó asumir este rol, y sabemos lo que significa. Un oyente dice, está dirigido al intendente, al secretario de gobierno, ¿no? Dice que fueron el secretario de gobierno y producción y el intendente fueron concejales, también del Estado municipal. Antes no se oponía a los incrementos de tasa, y estaba en contra, bueno, completamente se oponía, y ahora aprueban esta tasa como está planteando, y un poco lo que opinaron los concejales de la oposición ayer. Tuvimos concejales, ya sabes. Voy a corregir el uso de un término, no es aumento. Ni siquiera llega a ser una actualización, porque no es aumento, no es que el Estado municipal va a recaudar más y va a tener más para hacer. No alcanza, o sea, viene corriendo los costos por detrás. Entonces sí, está mal utilizado, Mónica, el nosotros término. Nosotros conocemos el costo de servicio, que es bajísimo. Por eso. Por en eso relación al aumento que se pueden dar las tasas, el costo de servicio... Cuando la gente dice se opone al aumento, se oponían al aumento, una cosa es un aumento y otra cosa es una actualización. Y con respecto a la postura de los... de los concejales que hoy están en el Ejecutivo, no es que se oponían, sino que hacían un planteo un poco más razonable del que nos tocó desde la oposición esta vez, que era escalonarlo. Llegar al mismo porcentaje, pero escalonado. Uh-huh. No se acompañaba todo el aumento de golpe. En este caso, lo que nosotros recibimos como opción fue de un 30%. Trimestral, está bien, o sea, un 30% por, durante el primer trimestre, pero un 30% en serio es irrisorio, hasta irresponsable. Hoy lo dijimos en la sesión, es irresponsable porque solamente la inflación de este mes, de diciembre, en el que estamos, va a ser del 30%. Entonces, si la idea es de financiar el Estado municipal, nosotros no estamos de acuerdo, directamente no estamos de acuerdo. Por otro lado, hablamos como hablamos siempre, nuestro acompañamiento al análisis que hizo este departamento ejecutivo repito lo mismo porque no quiero ser redundante, pero la verdad es que no es una buena noticia dar un 95% de aumento general en la tasa, pero es en base a un análisis, como le dije hoy, primero la situación de emergencia del municipio y segundo la inflación interanual, que no va a bajar del 200%. A lo del planteo, digamos, no hay un plan. Esto fue discutido internamente con el bloque y con el ejecutivo, ustedes son oficialistas. Un temor de la baja de recaudación, fundamentalmente, no la baja de recaudación, sino fundamentalmente lo que hace al no pago, porque hay sectores que están muy golpeados, seamos claros en ese sentido, no acá en Galo, en el país están muy golpeados. Sí, ¿no? Tenemos una fábrica como Sancor que está temblequeando en situaciones muy particulares. Sí, por supuesto, eso siempre entra en el análisis. El porcentaje de adhesión al pago en Gales todavía, por los datos que tenemos, es bastante alto. No es por eso que se haya tomado la decisión de actualizar de esta manera, pero como lo mismo hablábamos con Moni hace un rato, confiamos en que los vecinos van a acompañar, los que puedan, obviamente. Incluso hay, dentro del pequeño porcentaje que de contribuyente que acostumbra a pagar por adelantado, incluso se ha hecho una bonificación mayor para incentivar a eso. Sabemos que hay un montón de contribuyentes que eligen esa opción, pero además sabemos que vamos a estar nosotros y todos los funcionarios a la orden, digamos, para ver esos casos puntuales donde ¿No se planteó la idea de una moratoria? Te digo, si se hablaba entre el Ejecutivo y ustedes. Seguramente esté dentro del análisis, todavía no nos han comunicado, pero seguramente. También recordemos que no llegamos ni a las 3 semanas de gestión, con muchas dificultades, no solo por el paro, sino también por la inclemencia del tiempo, que ocuparon muchísimo. Hubo muchos contratiempos, por decirle. Las computadoras estaban inutilizadas, hubo que... Son todas cositas que se van sumando para restar horas de trabajo efectivas, con lo cual era hasta complejo redactar la impositiva, que son un montón de páginas. Y esto, digamos, no es que sean excusas, son contratiempos reales. Explicaciones reales de lo que hubo, con lo que nos encontramos al abrir las puertas del municipio, que nos hicieron... dar prioridad máxima a lo más importante de todo, que eran estas cuestiones que se tenían que tratar antes de que cierre el año. ¿Cómo toman ustedes la crítica? Se da fundamentalmente en lo que hace aprobar la semana pasada, o 10 días atrás, creo que además de funcionarios, de llevarlo de 15 a 25, y esta situación de incremento de lo que significa tasas. Bueno, sobre eso sí, hemos recibido de parte de la oposición varios cuestionamientos que tampoco charlaron en la sesión, pero incluso sobre nuestra defensa del organigrama, la redujeron a una comparación con ciudades de similar cantidad de habitantes, y en realidad es un poco más profundo, porque se analizaron ciudades no solo con cantidad de habitantes similares, sino de características similares, también poniendo un poco el foco en esto, en la ciudad que soñamos, en la ciudad que queremos ser, porque sabemos que se puede, sabemos que tenemos todo para ser una mejor ciudad. En eso creo que estamos de acuerdo la totalidad de la población. Siempre Gálvez tiene mucho más para dar en varios aspectos. Entonces, lo que se había realizado era una comparativa con los organigramas de ciudades a las cuales, por ejemplo, Sunchales, Fune, Arroyo Seco, Roldán, Cañada de Gómez y Venado Tuerto, que ahí se nos escapa un poco la dimensión, pero para hacer una comparativa con ciudades que conocemos y que en ciertos aspectos admiramos por la situación, en cómo... Pero económicamente está mejor que Gálvez. Económicamente está mejor, pero no es esa la parte que queremos comparar, sino la gestión. La gestión, la calidad de vida. Sí, pues eso mismo, la gestión que se puede haber dado o no, es mejor la situación económica. Por eso un poco el planteo, ¿no? Bueno, por eso, ahí yo creo que es un círculo virtuoso. Y bueno, la comparativa nos decía que ninguna de esas ciudades tenía menor cantidad de secretarías que la secretaría de la primera línea. De la primera línea abajo del intendente. Abajo del intendente. Y también poníamos en conocimiento que en realidad en nuestro municipio las áreas de importancia, como por ejemplo catastro o planificación, no han sido profesionalizadas durante los últimos años. O sea, no se han concursado algunos lugares que creemos que son vitales, sobre todo comparando con las ciudades que nosotros ponemos como ejemplo en tanto a planificación de la ciudad. Creemos que en Gálvez es inexistente por completo la planificación de la ciudad en varios aspectos, ni hablar de, bueno, voy a retomar un tema que siempre tomaba Emma Agüero, que es el acceso a la vivienda. No existe en Gálvez directamente, es muy complejo. Un fondo de tierra. Es muy complejo, y entonces no tenemos legislado, estamos todavía... No hemos hablado con Bueno, con el concejal. Es uno de nuestros temas que, digamos, que es lo que más nos preocupa o nos obsesiona, porque justo es el tema que en el que estamos preparados y en el que hemos estudiado nuestra carrera. Lo vemos de una manera que es triste, porque la legislación existente sobre la materia... Hay que remontarse a la década del 70 y del 80, con lo cual estamos completamente desactualizados y no tenemos un rumbo, ni tenemos una opción para darle a los vecinos en ese sentido, no solo en la vivienda, sino también en lo productivo. Hay carencia de tierra para las... Hay mucho para trabajar. Hay muchísimo. Mucho para trabajar. ¿Proyectos, Moni, en tu caso particular? ¿Proyectos personales o proyectos para la gestión? No, en función de concejal, si tenés alguna idea, así que te venía trabajando vos antes de ser concejal, te pusieron la lista ahí. Tengo dos áreas de interés. A mí me interesa mucho el tema de la cultura y el deporte, y me interesa mucho el tema de los adultos mayores. Así que estamos esperando que se estabilice un poco todo esto y que podamos empezar a trabajar en serio para generar proyectos que los incluyan, pero que los incluyan realmente, que contemplen la posibilidad de proveerles un traslado. La mayoría de los adultos mayores se encuentran con que hay actividades a las que podrían asistir, pero no tienen medios para pagar un remis, o no tienen un vehículo, o no tienen un familiar que los lleve. Así que eso está entre las cosas que a mí me ilusionan, pensar que podríamos hacer una articulación entre el municipio y los privados, y poder ofrecerle a la gente la opción de participar de mayor cantidad de talleres, que se han ofrecido talleres a lo largo de la gestión anterior, pero con muy escasa participación de los adultos mayores por esta dificultad de traslado y por esta cuestión de la escasez de dinero. Los adultos que están viviendo con una jubilación están muy justitos. Así que bueno, va a haber que ayudarlos en algunos aspectos. Yo quiero agradecer la presencia de ustedes. Se me está terminando el programa, se viene Lorena, un ratito, hace su programa. Está abierta las puertas de esta radio cuando tenga inconveniente. Cualquier situación que se vea, fundamentalmente lo que hace la difusión del trabajo que hacen ustedes como concejal. Les doy muchas gracias. Agradecemos la invitación, estamos igual a disposición. Yo me quedé con un poco de ganas de todavía hablar sobre el organigrama porque me pareció justamente. Bueno, no, lo que voy a decir es que hay un compromiso de este ejecutivo, incluso con nosotros, que no se van a tomar, como se dice por ahí, no se van a tomar los 12 cargos que todavía están vacantes, porque hay un compromiso también con la situación económica del Estado municipal. Entonces, eso también está bien, se podría haber sido más precavido. Eso no hubiera sido más prolijo, digo yo, sí. En los cargos que te cubriste ahora y te tiene mayoría, y ampliarlos en el momento que usted hubiera sido. Sí, eso es cierto, se toma, es cierto. Pero también creo que tienen que tomar la palabra de que hay un compromiso de no generar cargos que todavía no hagan falta. Cuando la situación se regularice, obviamente creemos que necesitamos más gente, necesitamos gente capacitada, especializada, y ojalá nuestro deseo es que esa nueva gente también salga de la misma planta, capacitada. Yo le reconozco una gran falla que tenemos. Una gran falla, una autocrítica que tengo. No tenemos profesional dentro de la planta, desgraciadamente. Eso es algo que nosotros venimos observando hace mucho tiempo y que sabemos que no pasa en todos lados. Hay lugares donde lo han resuelto de manera brillante, con hiperprofesionalizando, generando institutos autárquicos dentro del municipio. Capacitación se ha brindado en distintos temas, pero falta lo que significa la parte técnica, como planteamos. Exacto. Gracias nuevamente, lo mejor para usted el próximo año. Muchísimas gracias, igualmente, Américo. Que tenga un buen fin de año. Gracias.